pelo blanco. Uno. La tierra no tiene dueño, ni la corriente del río, ni el viento, ni el verde de los árboles. En lo más secreto, y aunque pase de mano en mano a lo largo del tiempo, la tierra y los ríos mantienen su latido eterno. Y esto ellos, el grupo de personas que vivían al norte de la Alhambra, lo descubrieron un día. Algunos ya lo habían intuido hacía tiempo, cuando cada tarde iban por los caminos o labraban las tierras. Pero aunque con mucha claridad lo intuían y por eso no dudaban de ello, nunca habían podido ni explicarlo ni encontrar las palabras para nombrarlo. Sin embargo, si cada día se congratulaban y ajustaban sus comportamientos a este secreto íntimo que intuían en el corazón y alma de la tierra que pisaban y labraban, de vez en cuando se decían: es como si, igual que nosotros, la tierra, los ríos, el viento, las rocas y hasta los edificios, tuvieran un mundo íntimo muy vivo. Y también como si no le importara ni nosotros ni los que por aquí vinieron y vivieron antes o los que llegarán dentro de 1000 años. Y un día, una de las familias de este grupo de personas pudo ver y oír muy claramente parte de este gran misterio. Vivía y hacía su vida entre las montañas, al norte de Granada, mucho más acá de las cumbres de Sierra Nevada y algo retirado de la colina y torres de la Alhambra, en un pequeño valle que el río Fragua, antes de encajarse hacia Granada, habían construido ellos sus viviendas. 5 o 6 casas, construidas de madera, piedras, cal y adobes de tierra. Y en las tierras fértiles y llanas cerca de estas casas, trazaron acequias y plantaron árboles. También sembraron viñas y muchas hortalizas y con sus animales, burros, mulos y algunos caballos, labraban y recogían las cosechas de estas tierras. Siempre rebosantes de entusiasmo, a pesar de las dificultades, y siempre felices por completo, aunque solo tenían para vivir pobremente. Desde el lugar donde ellos tenían sus casas y tierras de labranza, fueron trazando poco a poco algunos caminos, los más insignificantes, solo para ir de un lado a otro del valle y laderas cercanas, y otros, para ir a los bosques algo más lejos a por leña. Pero uno de aquellos caminos sí era mucho mejor y más significativo. Lo trazaron desde el valle, siguiendo las aguas del río, aunque a tramos lejos del cauce, y venía buscando la ciudad de Granada, pasando antes no lejos de la colina de la Alhambra. Por eso recorrían este camino con frecuencia, casi cada día, para traer los productos de sus tierras, tanto a los palacios de la Alhambra como a otros sitios de los barrios y ciudad, por donde el camino cruzaba unos arroyuelos, ya retirado de las casas y un poco antes de acercarse al río. Un día unas personas vieron que nunca antes había visto en estos lugares. 3 hombres... volvían una tarde de sus tierras y regresaban a sus casas cuando, al cruzar el arroyo, levantó vuelo una pequeña ave blanca. salió de entre las zarzas, trazó algunos zigzags por el aire y rápido se perdió, por entre la vegetación, algo más arriba. Uno de los hombres comentó: «Qué raro. Yo nunca he visto antes por aquí un ave tan blanca. ¿Sabéis vosotros qué clase de pájaro es?». El compañero comentó: «Por lo que oí contar a mis abuelos, creo que es un mirlo. Pero también me pasa como a ti que es la primera vez en mi vida que lo veo». Y el tercero argumento: «Yo un día oí contar a una persona mayor algo de estos mirlos blancos. ¿Y qué decía? Él y otros creían que este mirlo blanco aparece por aquí de vez en cuando. Y mientras tanto, ¿dónde vive? Ellos decían que vienen de algún lugar de la tierra, como del corazón mismo de estas montañas, muy secreto. Del corazón de la tierra y no de otros mundos y paisajes lejanos. Eso creían ellos y por eso decían que esta ave es en ese lugar donde tiene su nido y que aparece por aquí de vez en cuando, como si viniera por alguna causa concreta o para anunciar algo». Y aquella tarde ya no comentaron nada más de este pájaro. Si al llegar a sus casas lo hablaron con sus hijos, mujeres y amigos. Al oír la noticia, el joven que cada día venía con su borriquillo desde aquellas tierras a traer productos a la Alhambra, se dijo: «A ver si una mañana, cuando pase con mi borriquillo por el camino del arroyuelo, lo veo». No me creo yo que esto sea cierto, ni tampoco me creo que este ave viva en el corazón de estas montañas. Y si fuera verdad, ¿cómo podrá vivir tanto tiempo cuando ya las primeras personas que lo vieron hace cientos de años que han muerto? Al otro día, muy temprano, montó en su borriquillo y se puso en camino dirección a la Alhambra con una buena carga de hortalizas y frutas. Tomó por la senda que discurría por donde los arroyuelos y venía él todo pendiente por si a su paso levantaba vuelo el mirlo, cuando de pronto algo le sorprendió. Justo al cruzar la corriente, del lado de la derecha y donde la vegetación era muy espesa, levantó vuelo un pájaro. Grande así como una tórtola, pero de color blanco por completo y que él no identificó como un mirlo. Pero sin embargo se dijo: «¿Será o no ese mirlo blanco que dicen? Pero la verdad es que, por primera vez en mi vida veo esta clase de ave». Paró el borriquillo, se apeó, lo dejó amarrado a la rama de un sauce y caminó arroyuelo arriba, que era por donde velozmente el ave se había perdido. Y como iba muy sigiloso y con los ojos por completo abiertos por si alzaba vuelo algún pájaro que por allí estuviera escondido, otra vez lo vio. En esta ocasión, el ave levantó vuelo casi de sus pies, de unas zarzas que junto al arroyo crecían. Trazó un par de piruetas en el aire y se fue recto para donde brotaban los manantiales que vertían sus aguas al arroyuelo. Por este rincón, el terreno era llano y también había como unas pequeñas playas de arena. Y era por aquí precisamente donde vio que el ave blanca se había parado. el animal esperó unos segundos y cuando el joven estaba como a unos 10 pasos de él, otra vez levantó vuelo, pero ahora no para irse lejos. Asombrado, el joven vio que, tal como iba volando, se dejó caer al pequeño charco que se formaba donde las aguas brotaban y por los mismos borbotones de los veneros, desapareció. Restregó sus ojos, miró fijamente intentando convencerse de la realidad que acababa de ver y allí de pie se quedó un buen rato. Segundo, hasta que de pronto, le despertó a sus espaldas, la voz de una persona que preguntaba, ¿no crees que sea cierto lo que acaba de ver? Miró para su izquierda y, junto a la corriente del arroyuelo del nacimiento, lo vio sentado. Era una persona mayor que no conocía de nada porque nunca antes lo había visto por el valle. Le preguntó, ¿quién eres? Y hombre mayor, con barbas y pelo blanco, dijo, no importa mucho quién sea, pero sí quiero decirte algo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es cierto que el ave blanca que acabas de ver vive en las entrañas de las montañas? Tú no acabas de creértelo, pero ha sido necesario que lo veas para que transmitas el mensaje que voy a revelarte. ¿Qué mensaje y a quién? A los reyes de la Alhambra. ¿Cómo vas con frecuencia por allí a llevar los productos que salen de estas tierras? Quiero que hoy mismo hables con el rey y le transmita el mensaje. ¿Pero de qué encargo se trata? De parte mía, pero como si fuera cosa tuya, debes decirle que ni la tierra, ni el viento, ni el agua de los manantiales, ni las nubes del cielo, le pertenecen. Que ellos no son los dueños sino Dios y por eso son elementos que pertenecen a la eternidad. Por un momento el joven se quedó pensativo, mirando al hombre mayor, a la corriente del arroyuelo y a los manantiales por donde se había ido la misteriosa ave blanca. Luego preguntó, ¿y por qué tengo yo que transmitirle estos mensajes al rey? Para que se comporte con los demás y haga las cosas de otra manera como hasta ahora las está haciendo. ¿Y si el rey no me cree o se enfada conmigo? Ese ya es su problema y por ello tú no debes preocuparte como tampoco lo haré yo. Pero en su momento, el rey no podrá excusarse diciendo que nunca nadie le aconsejó para que precediera con nobleza y rectitud. Y a cambio de todo esto, ¿qué gano yo? Nada, o quizá lo mejor porque se te da la oportunidad de que veas y entiendas que en el corazón de estas montañas, de la tierra y del universo, vive un ave blanca que no envejece ni muere con el paso del tiempo. Volvió a mirar para el manantial del charco por donde el ave se había ido y ahora ya no preguntó nada más. Despidió al hombre mayor, regresó a donde su borriquillo, montó en él y siguió su camino dirección a la Alhambra. Cuando llegó con su carga de hortalizas y frutas, dijo a los guardianes que tenía un mensaje muy importante para el rey y que necesitaba verlo. Los guardianes se lo dijeron al rey y este recibió al joven y le preguntó, «Nunca antes nos hemos visto, pero sí algunas personas me hablaron de ti y por eso sé quién eres». todos los jóvenes del mundo y en todos los tiempos, casi siempre tienen ideas nuevas que a veces pueden resultar interesantes. Por eso quiero oírte. ¿Qué mensaje tienes que transmitirme? Y el joven, sin cohibirse ante el rey y sin ningún preámbulo, le dijo: yo sé que usted es sabio y está rodeado de personas muy inteligentes, pero quiero advertirle de algo muy importante. Al oír esto, el rey abrió mucho los ojos, miró fijamente al joven y le preguntó: ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? Que su majestad entienda, a partir de hoy, que tanto estos palacios sobre la colina como todo el gran reino de Granada tienen los días contados. Sorprendido el rey, preguntó al joven enseguida: ¿y cómo sabes tú eso? Lo sé, y eso es lo que a usted debe interesarle. Pero porque la Alhambra y todo mi reino tienen los días contados. Porque su majestad ha hecho y hace las cosas como si en este suelo todo le perteneciera y por aquí fuera a vivir la eternidad entera. Debe proceder con más nobleza y pensando siempre que nada le pertenece y que todo es solo por un tiempo corto. Y el día que muera, como todas las personas del mundo y en todos los tiempos, se irá de esta tierra desnudo, sin poderse llevar a absolutamente nada. Hágame caso y ya verá con qué fuerza y gozo continúa con vida usted y todo su reino de Granada. Al oír estas palabras, el rey se indignó. Muy enfadado, dijo al joven: no te permito que me hables de este modo. Sal ahora mismo de los recintos de estos palacios y darle gracias al cielo que te deje ir sin el castigo. Eres un insolente, maleducado e inculto y por eso te atreves a decirme lo que has dicho. Un rey como yo hacerle caso a un joven ignorante de las montañas como tú. Pidió disculpa el joven al rey, se retiró con una respetuosa reverencia, salió de los recintos de la Alhambra, montó en su borriquillo, se puso en camino dirección a las tierras de los manantiales y cuando pasó por donde los arroyuelos, miró con la intención de encontrar por allí al hombre que parecía ser el guardián de los manantiales del Mirlo Blanco. No lo vio ni tampoco al día siguiente ni al otro ni nunca más. Tampoco el joven volvió más por los recintos de la Alhambra a llevar verduras y hortalizas y esto preocupó a las personas del lugar. Le preguntaban al joven y no decía nada. Si veían que cada día se le notaba como muy preocupado hasta que en una ocasión dijo a sus padres: a la Alhambra y al reino de Granada les quedan 2 días y medio. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo sé, y eso es lo que importa. Y a los pocos días, por todo el reino de Granada, se corrió la noticia de que el rey de la Alhambra había sido destronado y expulsado de los recintos amurallados. También había perdido todos los territorios del reino y sus enemigos solo le permitieron que viviera en un pueblo lejano, al otro lado de Sierra Nevada. Dolió esto mucho a muchas personas y creó mucha angustia y desolación por todo el territorio. No pasado mucho tiempo, murió la esposa del que había sido el último rey de la Alhambra. Y, algo después, este rey desapareció para siempre de la faz de la tierra. En el valle del manantial del Mirlo Blanco, las personas, una vez y otra, recordaban las palabras que el joven con frecuencia les había repetido. La tierra, el viento, los ríos, los árboles, el cielo y la lluvia no tienen dueño.